¡Baja la tapa del water! ¡Qué asco! You change your mind like a girl changes clothes. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente en su programa Lo que odiamos las mujeres. Yo soy Katira. Y yo soy Francesca. Bienvenidos una vez más a su programa preferido, chicos, Lo que odiamos las mujeres. Muchas gracias por sintonizarnos, siempre están pendientes, les queremos agradecer porque realmente el programa sigue siendo todo un éxito, ¿no, Franchi? Sí, en verdad le encanta a todo el mundo se divierte con nosotros. Es un toque de risa en realidad. Sí, exacto, todo el mundo nos manda comentarios de que les gusta, de que les encanta lo que decimos aquí las locutoras. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy día. O el fútbol o yo. Típica pregunta, ¿no? O el fútbol o yo. Así es, esa incógnita que siempre le decimos a los enamorados, ¿no? Es que en realidad eso del fútbol es un tema complicado, ¿no? Los hombres creo que su lado masculino tiende más para el fútbol. Y creo que mi apreciación prefiere más el fútbol que nosotras, no sé por qué. Sí, yo tampoco entiendo eso muy bien del fútbol, porque, o sea, todos los hombres, bueno, la mayoría, son bastante deportivos y a nosotras nos gusta que sean deportivos. Pero siempre el primer deporte que ponen así en la lista es el fútbol. ¿Por qué? En verdad, yo no entiendo lo que es el fútbol. O sea, son 11 patitas corriendo atrás de una pelota, parecen mongolitos, ¿no? Corriendo atrás de una pelota hasta que meten un arco, o sea, wow. Así es, me parece que hay deportes mucho más entretenidos y aparte con más cerebro, creo yo. Pero también no hay que ser totalmente mala. O sea, chicos, que también les gusta el fútbol, Francesca, por favor, estamos en el 2010, siglo XXI. Ay, no me parece para nada. Hay muchos deportes que le sacan el ancho al fútbol, que es una porquería. Y mira, el vóley, por ejemplo. Arriba las mujeres con el vóley. Arriba con el vóley. Unos puntazos hemos hecho, hemos quedado súper bien. Y en el fútbol hace años que no llegamos a un mundial, o sea, nada. Sí, así es. Lo que es curioso es que a veces los hombres prefieren quedarse a mirar tele un sábado, o sea, viendo Perú contra Brasil. ¿Y para qué? Porque al final terminen deprimidos porque es obvio que Brasil no va a ganar, pues. No, y lo peor. Amor, amor, amor, me voy a ver fútbol con mis amigos. Ya, los tragos van, tragos vienen, chelas van, chelas vienen. Si ganan, chupan por victoria. Si pierden, chupan por la derrota. O sea, van a terminar chupando siempre, qué asco. Sí, o sea, es como una excusa, ¿no? Sí, siempre, es su escapatoria. Sí, chicos, vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos muchos, muchos puntos de qué hablar. Y no saben los que les tenemos más adelante. Un invitado. Un super invitado y un super programa también. Cachi de los pelotudos. Ay, el Cachi. Sí, esta tarde nos va a acompañar, nos va a dar su punto de vista. O sea, va a haber como contrapuntos, ¿no? O sea, hombres contra mujeres sobre el fútbol. Uy, los hombres ya van a tener con quién representarse. El muchacho Cachi viene a hablar por los hombres. Exacto. A ver, chicos, ¿qué les parece que un hombre venga a nuestro programa? Espero que también nos sigan comentando a www.porlaotraoreja.blogspot.com. Claro, sigan comentando, sigan mandando sus mails, comenten un montón, chicos. Y ahora sí, nos vamos a una super canción, un super hitazo. La curita de Aventura. Te quiero más y te olvido menos. Apenas te fuiste y estoy deshecho. Mi cielo se nubla cuando no te tengo. Esta adversidad se siente en mi alcoba. ¿Cómo te lo expreso? Solo hablo un idioma y con la misma voz que siempre te implora. Devuélveme tu amor, aunque sea unas horas. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Pacaste junto a las maletas sin una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida. Tienes la curita de mi herida. El fútbol es mi única pasión. Mi equipo es el mejor. Es el amor de mi vida, mi razón de existir. Pero después de ti, mi amor, después de ti. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. hermosura, me encanta Franchi. A mí también me encanta. Vamos, como nosotras. Pero bueno, volviendo al tema. O el fútbol, o yo. Ese es el tono que te deja. Claro, bueno, antes de empezar con más puntos, queremos decir algo. A ver, chicos, tienen que estar atentos a lo que vamos a decir. Los estudiantes del séptimo ciclo de Ciencias de Comunicación, nuestra hermosa facultad, está haciendo una campaña llamada Moviendo Colitas para ayudar al refugio de perritos, chicos. El refugio se llama Arca Trujillo. Del 11 al 19 de junio se empezará la venta de rifas aquí en la universidad, la UPN. Y el 22 y 30 de junio a las 10 de la mañana habrá un festipostre. Chicos, tienen que estar colaborando a la rifa, los premios van a estar buenísimos. Los premios van a estar buenísimos y los precios de los postres baratísimos. Baratísimos y riquísimos, chicos. Tienen que estar apoyando, ustedes saben, son perritos. Realmente las condiciones en las que están son bien deplorables. Tienen que estar apoyando, en serio, porque son... realmente lo necesitan. Pero bueno, siguiendo otra vez con el tema, o el fútbol o yo, tenemos un invitado especial. Un super invitado con ustedes, Cachi. Hola muchachas, muchachos, también que nos escuchan aquí en... ¿qué? Esa gente. Hola, Francesca, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Cachi, ¿qué ha sido tu vida? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Bien? Hola, tal, Katira, ¿cómo estás? Yo bien, como siempre, gracias, Cachi. Muchas tú gracias siempre tan amable. No, de hecho, tú eres un invitado importantísimo en el programa de hoy día. Tú tienes que ser la voz de todos los hombres. Ok, vas a sacar pechito por todos los hombrecitos. No, bien panza, como... bueno, vas a sacar panza. A ver, bueno. Queremos que nos digas, ¿para ti qué significa el fútbol? Para mí el fútbol es un deporte que me entretiene los fines de semana. Nada más, a eso ver, es. A nada ver, Cachi. ¿Y por qué los hombres prefieren ver fútbol que estar con sus enamoradas? Eso depende, ¿ah? Por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti, Katira. ¿Tu enamorado prefiere el fútbol o a ti? A mí, obviamente. Bueno, mi enamorado le encanta el fútbol, ¿ah? Pero no es tan, pero tan fanático como para dejarme e ir a verse un partido, ¿no? No, qué ver. Mi enamorado es hermoso. ¿Y a ti, a ti? Lo que pasa es que a mí no es que me deje plantada, ¿no? Me dice, por si acaso, tal día va a haber tal partido. Así que te olvidas de mí. O me sea, chotea. Yo te digo eso. Mira, yo prefiero mil veces a mi enamorada que al fútbol. Porque si es que tu enamorado prefiere al fútbol que a ti, porque tienes un problema, mamita. Tienes un problema. No, y no es que sea. Prefiera el fútbol que a mí, sino que le gusta esa onda de estar viendo estos... no, pero pedazos, es horrible. Que hay chicos bien fanáticos. Y no solo con el fútbol, sino también con cualquier cosa, con autos, con mi enamorado. Claro, loco. Es una manera de competir con otras personas, ¿no? Además, lo bacán del fútbol, yo le rescato esto, ¿ya? Que de repente a ustedes les gusta. Antes, cuando Perú estaba bien chévere. Ya, bueno. Todas las chicas, los chicos se reunían solamente con la única misión de chupar. Sí, sí, hasta el día de hoy, ¿ah? ¿Eh? No es que antes, hasta el día de hoy. Claro, esa es la misión del fútbol. ¿Qué crees que la sobre le gusta? Pero escúchame, Cachi, yo no entiendo que si fuera un partido peruano, no un nacional, te entiendo, pues no, vive la camiseta, peruanismo. Pero ¿por qué cuando vienen ligas extranjeras los hombres se emperran en irse con su mancha a chupar? Sí, son grupos de Inglaterra, de Argentina, de Europa y... ¿cuál es el punto? O sea, entiendo. Es una buena excusa, flaca. Es una buena excusa. No hay excusa. Ya lo que hará tu enamorado después de ver el partido es otra cosa. O sea, si se queda hasta las 3 de la mañana, es otra cosa ya. O sea, el partido termina a las 3 de la tarde y se queda hasta las 11 de la noche, escúchame. O sea, en pocas palabras, lo que estás diciendo es que el fútbol en sí es una festividad. Una festividad total de los hombres. Es una buena excusa, como le digo. Es una buena excusa. Y no, o sea, yo tampoco soy tan fanático del fútbol que digamos, ¿no? O sea, yo sí lo veo, prefiero mil veces estar en mi casa jateando o haciendo otra cosa que ver partido, en verdad. Pero si tu enamorado, como te digo, prefiere el fútbol antes que a ti, flaca. Ay, mira. Flaca, ponte implantes. No necesito. Bueno, Cachi, ha sido un honor tenerte con nosotros y que representes a todos los hombres en lo que respecta al fútbol. ¿Qué problemas tienen con el fútbol, mujeres ahí? Ya saben, pónganse bonitas, pónganse un rico escote y el pata te va a hacer caso. ¿Ya? Porque ver shorts, patas en shorts tampoco no es la gran cosa. No, no la Cristiano Ronaldo es. Ay, no me digas Cristiano Ronaldo que me muero. Cállate, cállate. Qué churro que es ese hombre. No, sí, los jugadores tienen unas piernazas y un, ya sabes. Ay, la cartera, no puedo escuchar esos comentarios. No más. Bueno, Cachi, gracias por visitarnos. Gracias por tus comentarios. Te queremos mucho, Cachi. Gracias, flaca. Gracias, gracias, Katira. Gracias, Francesca, por la invitación. Pero cántanos, cántanos. En Hopes, todos los jueves. Ay, tu cherry no, tu cherry ya no. Ya saben, en Open Plaza también, de acá canto. Fuera, fuera. Está bien, gracias. Gracias, Cachi. Pero bueno, chicos, seguimos con el programa y vamos a leer unos comentarios que nos han llegado, mujer. Ay, no te creo. Te leo uno. Es de una persona anónima, ¿eh? Anónima. A ver, su comentario es espectacular, lo voy a leer en primer lugar. Francesca, me encantan las locuras que dices. Eres un vacilón. Y Katira, eres un mate de risa. Me encantó cómo te alteraste en el segundo programa. Me vacilo todos los martes, chicas. Felicitaciones. Ay, qué lindo. Ay, chicos, gracias. ¿Pero no ves? Mi alterada fue buena, no sé por qué después me reclamaron. Bueno, en fin. No te vuelvas a alterar, mamacita, en verdad. No, okay, lo vuelvo chicos, a hacer. Chicos, muchas gracias por los comentarios. A ver, Franchi, léete otro, porque acá estoy viendo un montón. A ver, este es de un chico que se llama Alfredo Angulo. Alfredo Angulo, un besote para ti. Bueno, buenas. Es un programa de radio súper divertido. Es mil veces mejor que las emisoras pacharacas que se escuchan normalmente. Sigan así, saludos. Gracias, gracias, Alfredo. Alfredo, por la aceptación. Pero chicos, no se olviden de mandarnos sus comentarios o cualquier cosita a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com o escribí sus comentarios a www.loqueodiamoslasmujeres.blogspot.com. Sí, chicos, escúchenos todos los martes en el blog colgaremos un nuevo programa. Chicos, tienen que estar muy, muy atentos. Bueno, y así es. ¿Y por qué? A ver, seguimos con el interrogante. ¿Por qué es fútbol antes que nosotras? Yo creo que, bueno, hay mujeres que sí les gusta el fútbol, no te voy a negar. Yo tengo amigas que les gusta. Particularmente a mí no es de mi agrado. Pero o sea, está bien que veamos fútbol, pero ver todo el partido completo, o sea, en la vida, pues, o sea, qué aburrido, pues. No. A mí, sinceramente, el fútbol me parece una desgracia, o sea, no entiendo cuál es el fanatismo por seguir un equipo, no por apostar por un equipo, por verlos o sentir la pasión, o sea, no, yo no comparto eso, me da cólera, es más. No, pero aquí no solo vamos a hablar de las cosas negativas solo por ser mujeres, sino también hay chicas que les gusta. Por ejemplo, yo creo que, bueno, ahora que 2010, o sea, las chicas tienen que ser informadas de todo. O sea, por lo menos deben tener un nivel básico de fútbol, ¿no? Para que también los enamorados también las entiendan, ¿no? Les gusta que también ellas se interesen por los gustos de él. Bueno, eso es lo que hace el amor, pues, ¿no? El amor, exacto. El amor te hace sentarte 2 horas, incluyendo la mitad de tiempo, comentando sobre un partido que no entiendes, pero ni pío, pues. Ni papas. Nada. Pero eso es lo que hacen las buenas enamoradas, ¿sí o no, Katira? Exacto. Yo te voy a comentar algo que le pasó a mi prima realmente. Ahora, ese eres tú ahí. No, te lo juro, a mi prima, que cuando me contó, me quedé con la boca abierta. Pero eso lo vamos a extender todavía en el tercer bloque, chicos, porque eso es realmente lo que me contó. Tienen que escucharlo. Está bien. Y ahora vamos con la canción Nothing But You de Bob. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. I'd say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Bueno, señor López, la persona que buscamos es para atención al público, por lo tanto tiene que saber expresarse bien. ¿Qué me puede decir? Bueno, yo normalazo, pe. Tú me pones ahí y yo me mando con toitito el rollo. Y más bien, ¿cómo es? No dejes una mala impresión. Mejora la manera de expresarte usando correctamente nuestro lenguaje junto a la doctora Marta Hildebrand en Cuidado con lo que dices. De lunes a viernes por RPP Noticias. Listo. Amor, llévate a los chicos, por favor. Chicos, la parrilla está lista. ¿Quién quiere? ¡Yo! Embutidos San Fernando, tan ricos que todos querrán comérselos. Deliciosos chorizos, salchichas, jamones y jamonadas. San Fernando, de las mejores carnes, los más ricos embutidos. No sé por qué a los hombres les encanta el fútbol. Son morenitos, sudorosos, corriendo de un lado a otro persiguiendo una pelota. Yo, la verdad, no le veo nada divertido a eso. Eso sí, los jugadores tienen unos cuerpazos. Lo que odiamos las mujeres debe entrar por la otra oreja. Y chicos, estamos en el tercer bloque y para los que recién se enganchan a nuestro divertidísimo programa, estamos tratando el tema o el fútbol o yo. ¿Sí o no, Katira? Así es, chicos. Bueno, pues, y seguimos con los temas aquí con Franchi. A ver. En verdad, eso de que las mujeres ya no ven fútbol, que se sientan desplazadas, puede ser ya un poco de en segundo plano, ¿no? Ahora las mujeres creo que ya están más interesadas en lo que es el fútbol. Y más aún ahora que se viene el mundial, ¿ah? Exacto, el mundial. Todo el mundo está atento al mundial. Y no solamente hombres, sino chicas también. Sí, de todas las edades. De todititas las edades. De los 15 años hasta los 30, creo. Exacto, hasta la publicidad de... Si no me equivoco, ¿qué publicidad es la de fútbol? ¿Cuál? La de oh. No, en eso donde a las chicas nos hacen quedar mal con el fútbol. Sí. Esa de que, ¿qué tal las piernas, las del 11? Y la camiseta naranja. Y luego llega la oferta 2x1. Y las chicas... ¡Fuera! Pero ¿es verdad o no es verdad? Tú, sinceramente, mano al pecho, ¿qué prefieres? ¿El 2x1? 2x1, corazón. 2x1, 50% de descuento y 3x2. Todo, todito. Sí, pero de todas maneras a las chicas que les encanta, no, porque sí, hay chicas de camiseta realmente, pucha, sí, se disgustaron. Yo leí unos comentarios que realmente no les gustaron. Sí, yo tengo una amiga que se disgustó totalmente con esa publicidad. Le pareció recontra machista y recontra estereotipada. Pero es verdad, man. O sea, no necesariamente nosotros vemos el fútbol para ver las piernas de los futbolistas. ¡Qué estupidez! Claro, exacto. Aparte, bueno, es cierto que en una mayoría las chicas prefieren no verlo, pero hay una minoría que también está presente, ¿no? Sí, sacan el pecho por nosotras las mujeres. Así es, chicos. Ya saben que nos pueden seguir mandando sus comentarios aquí al blog www.porlaotraoreja.blogspot.com y también el correo loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Así es. Y bueno, en realidad ahora los hombres creo que... es un plus para las mujeres que les gusten el fútbol, ¿no? Porque de hecho un hombre compartir con una mujer viendo un partido, comentando sobre un partido, de hecho les encanta, pues, ¿no? Claro, que los chicos también tengan en cuenta que las mujeres nos importan sus gustos, ¿no? Es importante también para una relación. Pero un día pues hay que llevarlos de compras, ¿no? A toditito. Todo un día lleno de compras. A cargar las bolsas. Hacemos un trato. Te veo todo el mundial, pero si tú vienes conmigo todo un día de compras, pero todo un día. ¡Qué buen trato! Exacto. Bueno, chicos, antes de seguir con este tema, quiero recalcarles que que va a haber una rifa aquí por la campaña Moviendo Colita. Chicos, es para ayudar a un refugio de perritos que necesitan mucha ayuda, en serio. La fundación se llama Arca Trujillo y los alumnos de séptimo ciclo de nuestra bella carrera, Ciencias de la Comunicación, wow, van a ser el 11 y el 19 de junio, va a haber ventas de rifas en la universidad y los premios van a estar increíbles. Buenísimo, chicos, no buenísimo. Idea. Van a querer comprar no solo 3 rifas, sino 10. Y el 22 y 30 de junio, a partir de las 10 de la mañana, un riquísimo festipóster con los mejores postres del mundo. Exacto, y baratísimo, chicos. Baratito nomás. Baratísimo y riquísimo, chicos. Van a querer comprar un montón, se van a enchanchar, pero fatal. Pero no, un gustito, una vez al año, Katira, por favor. Sí, lo de las dietas fue el tema de la semana pasada. Sí, ya cállate, ya. Ya, bueno. Y, bueno, en realidad, esto, el tema del fútbol es... tiene para masa. Oye, pero espérate, falta que yo te comente lo que le pasó a mi prima. A ver, a la prima. Del la programa prima. Pasado. Prima, entre comillas, bueno, prima. Mi prima, bueno, estaba con su enamorado, bueno, son relaciones íntimas, ¿no? De pareja. Ay, no, normal. Katira, siempre tus temas. Ay, Alientes. Pero es la verdad, pues. Esa calores. Ya, bueno. En la tele estaba prendida y estaban viendo fútbol. No sé, partido de quién, contra quién, no tengo idea. Pero la cosa es que, bueno, mi prima y su enamorado estaban, ya sabes cómo, Y total que meten un gol. Y bueno, tú sabes, cuando hay un gol, todos gritan ¡gol! Y el pata este se volteó y la dejó en cuatro. Mi prima no sabía. ¡Qué desfachada es la tuya! No sabía si gritar gol o patearlo realmente a él. ¡Ay, pero qué horror! Es que hay un límite para todo. Si estás haciendo tus cosas aparte, siguen tus cosas. Si estás viendo fútbol, sigue viendo fútbol. ¿Por qué molestan las cosas? Exacto, eso, o sea, es lo que nos molesta. Eso es. Exacto. Y aparte, ¿en qué mundo, no? O sea, supone que está bien el fútbol, tu enamorada, pero, o sea, reemplazarlo por eso de una manera tan fatal. Y sobre todo en la forma como han estado tu prima y tu enamorado, es una... Su enamorado, total... no mi enamorado. Bueno, y su enamorado, es una total falta de respeto que la deje... Ya, pues, ahí, sí. Pues, ¿no? Que la deje ya casi, no puede ser. Exacto. Sí, fatal. Qué horror. Pero bueno, chicos, ha llegado la parte final del programa. Y no se olviden siempre de escribirnos a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com y sintonizarnos todos los martes en porlaotraoreja.blogspot.com. Así es, chicos, el tema del próximo programa. Uy. A ver, Francis, dinos. A ver, ¿cuál es la típica? No eres tú, soy yo. Ay, no. La ruptura, pues. Este tema sí lo van a querer escuchar sí o sí, las rupturas. Ay. ¿A quién no le ha pasado? Pero bueno, este super tema lo dejamos para el próximo martes, para que se diviertan y nos comenten sobre sus experiencias, sobre sus anécdotas o cualquier cosa que nos quieran comentar. Siempre escríbanos, no se olviden. Sí, chicos, no se olviden que todos los martes colgaremos un nuevo programa. Y espero que les haya gustado este, chicos. Sigan mandándonos sus comentarios. Y muchas gracias. Adiós. Chaufa. ¡Saca tu mea de fútbol de la cama! ¡Qué asco! 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por laotraoreja.blogspot.com